Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La papa está ahí. A ver. Hola, hola, hola, hola. A ver. Negro, aprobá ese, a ver. Tecnología de última generación. Es el famoso pituto de García Belsunce. Qué le avaría. Yo no entiendo mucho Me gustó lo del pituto. Del pituto. Una palabra que hacía rato. Pero escuchaba. Reencontrarnos después de más de un mes al aire con un Racing Rosario Central a las puertas. En horas nada más. Es un privilegio que nos da la vida. Realmente. Porque nada tiene sentido. Salvo esos 90 minutos en Avellaneda. Yo, además, se lo comentaba recién a mis compañeros. Como nunca, bueno, no, está mal, porque nunca no. Como hace mucho tiempo, no arranco un campeonato tan esperanzado como este. Yo no sé si será este nuevo tridente que adquirimos de Auche, bueno, Luguercio ya estaba, y Bieler. La historia de Bieler es fantástica. ¿Usted sabe de dónde viene? No, ¿de dónde viene? Departamento Vera. No me diga. Norte de la provincia de Santa Fe. Territorio de la Forestal. Así que la familia, la ascendencia de Bieler es alemana. Bieler es alemana. De la zona en donde los alemanes hicieron la primera inversión forestal, allá sobre el final del siglo XIX. Y vos sabés que cuando Bieler sale campeón de América, con el equipo que dirigía Bauza, sí, sí. Se produce en forma paralela en Vera el asesinato al intendente, ¿te acordás? De acuerdo, de Raúl, claro, Seconcina. Claro, claro, claro. Y la gente de Vera estaba celebrando los triunfos de Bieler y en forma paralela sufrían las consecuencias de una historia social que se va colando en esta prepotencia de algunos que se creen capataces de la Forestal. Y Bieler, lo primero que declara cuando sale campeón de América, dice: me gustaría estar con mi querida gente castigada de Vera, tomando cerveza y yendo a la Plaza de Vera. ¡Qué lindo! Tiene un número 9 que tiene una historia tan fantástica y una sensibilidad tan especial que tiene mucho que ver con esta historia del norte de la provincia de Santa Fe. El otro día no me lo supo ni responder. Yo no sé si eso tiene que ver con que va a ser más goles o menos goles. Pero mírenlo con cariño porque es un tipazo. Es un tipazo. A mí me cae bien de la actitud nomás, pero sí. ¿Dónde jugó ahí en Santa Fe? En Santa Fe, en Atlético Rafaela. Porque lo deportaron de Colón, en esos negociados que hace la dirigencia de Colón, de Santa Fe. Fue Atlético Rafaela, triunfó en Atlético Rafaela, hizo muchos goles. Ajá. Fue a Ecuador. Ahí se lo lleva el patón, digamos. Exactamente, lo pone de 9, junto a Manso, sale campeón de América. Están ahí de ganar la Copa del Mundial de Clubes. Y ahora está en Racing. Me imagino que el pibe debe tener una alegría. Me imagino. Y sí, para sí. La gente de Vera. ¿Qué debe ser? ¿Un 25, 26? ¿Cuánto tiene? Y, sí, debe ser ahí. ¿No? Qué lindo. Bueno, yo te voy a contar algo que a vos seguramente te va a traer algún recuerdo también. No en lo particular. Es para agregarle mitología a Racing. Claro. Porque hoy lo que se enfrentan no son dos equipos de fútbol. Central y Racing son las dos academias, pero la academia de la mitología, además. Ninguno de los dos tiene historia. Tienen mitología. Y se enfrentan. Esto que vos decís, la esperanza. A mí me pasa todos los años. Todos los años que empiezan, yo digo, Central campeón. Yo. Y después hay que buscar en el diario para que no se te caiga de la hoja. Tú sabes que pensaba, para nuestra familia, en el caso mío, para mi viejo y para mí, los comienzos de campeonato eran el resurgimiento, eran el reverdecer de la esperanza, ¿no? Siempre, siempre. Todos los años era lo mismo. Imagínense lo que significa para dos hinchas de Racing como era mi viejo y soy yo, esto, porque era un reverdecer que rápidamente se amarillentaba y se ponía negro, porque a la tercera, cuarta fecha... Te duraba, claro. Exacto, lo que un pedo en una canasta, diría un literato. Y cada vez que empiezo a quemar esto, yo me acuerdo de mi viejo. Y claro. Y el otro día escuchaba los comentarios de la radio, venía en el auto y venía entrando a Avellaneda, ¿no? Como se entra generalmente los que vamos a Avellaneda todos los días, por el puente Pueyrredón. Y vos sabés que el comentarista al mediodía daba la formación del Racing de hoy, ¿no? Y cuando termina el tipo, en el momento que termina, dice, viene el Uercio, se hace una pausa, y el que estaba al lado del comentarista dice, qué equipazo. Y vos sabés que yo escuché la voz de mi viejo diciendo eso. Mira que le... Se me vino mi viejo diciendo, ¡oh, qué equipazo tiene Racing! Ahora sí. Ahora sí. Y se frotaba las manos, sí, gordo. Sí, sí. Qué lo parió. Espero que no nos frotemos la mano del frío esta tarde. ¿Por qué va a ser? No, esta tarde además es todo un partido, porque para la gente es además el principio de un campeonato por no descender, porque ahora a mitad de año. Exactamente. Chao. Alguno se va. Bueno, se va. Usted sabe que este programa no es futbolístico, aunque es futbolero. No se nota. No se nota para nada. Pero mire, para disimular que no somos eminentemente futbolistas, tenemos una hincha independiente acá. ¿Cómo le va, Natalia Palmeiro? Muy buen día, ¿cómo andan? Escuchándolos, y la verdad que no me gustaría ser hincha ni de Racing ni de Rosario Central, pero digo, qué bueno que tengan todas estas historias, ¿no? De algo hay que agarrarse y es buenísimo. Me encantó y les presté muchísima atención. Es que es al revés, Nati. Esas historias a nosotros nos llevan, no nos agarramos, nos llevan. Formamos parte de un río muy profundo, que tiene que ver con una mitología. Y esas son creencias que, como toda creencia, decía un viejo filósofo que se llamaba Soren Kierkegaard, uno de los padres fundadores del pensamiento occidental, que los que dan el salto hacia las cuestiones de fe tienen otra estatura de ser humano. Hoy, en la cancha de Racing, se dan los que hacen ese salto, que es la estatura de la fe. Qué bueno, qué grande. Fíjese, Kierkegaard hoy en la tribuna de Racing. ¿Te das cuenta? Volvió del Frade, volvió la poesía, volvió la filosofía de este programa, que estaba chato como cinco de queso, no por la señorita Palmeiro, que hizo una gran tarea, se desempeñó por el carril derecho y el izquierdo, como si usted no estuviera, casi ni se notó. Que yo le cuento que el último programa del año pasado y el primero de este año, tanto Natalia como Noelia, sí, hicieron un trabajo fenomenal. Era. Pero fenomenal. Y nosotros desde Rosario. Esta locura que... Haciendo los vínculos, tecnología. Haciendo los vínculos a través de la tecnología. Bueno, en enero hicimos lo que pudimos, este es el último programa de enero, y ya en febrero estamos con todas las pilas puestas, ¿eh? Si nuestro nuevo dueño, el señor Moneta, no, nos lo permite. No haga ningún comentario. Tiene prohibida la No palabra. Dije nada. Por favor. Ya del sábado pasado. Que además... Iba a mandar saludos, pero... Después le cuento fuera de micrófono algunas sensibilidades que ha experimentado nuestro nuevo dueño con otros medios, algunos de los cuales yo trabajo también. Mire usted. Así que hay que ser muy prudente. Hay que ser muy prudente. Bueno, tenemos un programa hoy... qué quilombo. Este mes con el tema de la deuda... y de la refinanciación y del fondo del Bicentenario y que el culebrón de Redrado, tuvimos que ocuparnos de la economía como hacía rato que no hacíamos, sobre todo en un verano, ¿no? ¿Qué habrá detrás de todo esto? Es lo que intentamos a lo largo de enero dilucidar con testimonios y charlas tan interesantes, si es que las escucharon, como las que tuvimos con Claudio Lozano, con las que tuvimos con Alejandro Olmos, que por ejemplo nos contó detalles de cómo, por ejemplo, Ecuador se paró de una manera distinta a nosotros en relación al proceso renegociador de la deuda. Todos plantean exactamente lo mismo, que no se está discutiendo el fondo de la cuestión, que nos quedamos en los fuegos de artificio, en si es Redrado o no la persona que debe estar al frente del Banco Central, si el fondo del Bicentenario. No discutimos la ilegitimidad de esta deuda externa. Y ese fue, tal vez, el eje que pretendimos ponerle a nivel analítico a nuestro programa a lo largo de enero. Ayer hubo un nuevo episodio, otro más de esta novela que han filmado o que están filmando y que cotidianamente tiene algún episodio, el renunciado, y ahora parece que no le aceptan la renuncia, Martín Redrado, presidente del Banco Central, y el gobierno nacional. No sé cómo seguirá esto. Lo que sí me interesaría y nos interesaría saber es qué verdaderamente va a hacer este gobierno con la deuda externa, que hasta ahora pareciera tener una vocación irreductible de pagarla, ¿no? Una pasión pagadora. como dijo el ex juez Martínez Lozada. Pero además, vamos a tratarle de sacarle el tema de Culebrón. A mí me parece que tiene más que ver con el sainete de Vacareza que con una cuestión de Culebrón o de novela latinoamericana. Porque el sainete de Vacareza, lo que ponía la manera de contar el sainete, era que detrás de todo el conventillo lo que se estaba viendo era el proceso de digestión social, en donde los que se enfrentaban nunca terminaban de ser perdedores. Claro. En este sainete, en donde las figuras parecen ser Redrado, parece ser la presidenta, parecen ser los diputados, en realidad, ¿quiénes son los perdedores? Los perdedores son algunos de ellos. ¿Usted cree que Redrado pierde yéndose del Central? ¿Usted cree que algo de la economía concentrada a favor de pocos pierden? ¿O los perdedores estaremos afuera y la miramos como si fuera un culebrón y en realidad el guión dice que los derrotados al final terminamos siendo siempre los mismos? Esta es la cuestión. Es más que un culebrón, es un sainete en donde siempre se exhiben de alguna manera los derrotados. En este caso somos los que no figuramos en estos documentales, como bien decía Mauro, que se están televisando permanentemente. Porque después está lo otro, la propia historia del Banco Central. Es otra cosa que no se discute. ¿Cómo nació el Banco Central? El Banco Central nace con los economistas puestos por los ingleses. El Banco de Londres puso a las figuras iniciáticas del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué fue el Banco Central en la historia de la República Argentina? ¿Qué se hace con el Banco Central? ¿Ese es un debate solamente para los analistas? También puede ser para nosotros. ¿Por qué no? Es el Banco Central de todos nosotros, supuestamente. Me parece que es algo muy lindo para discutir desde el lado nuestro, desde el lado de las mayorías. Como dice Mauro, la pasión pagadora por la deuda externa, ¿le dejará algún lugarcito, alguna incipiente necesidad de pagar algo de la deuda interna de la Argentina? Me parece que son algunos temas que viene muy bien plantearlos en este final de enero y un principio de febrero que va a ser muy caliente más allá de la sensación térmica. Lo que también vamos a plantear está relacionado con lo que va a pasar y lo que viene pasando con la Central de los Trabajadores de la Argentina y su insistencia por el reconocimiento jurídico ante, ya no los organismos internacionales que reconocen a la CTA como una central sindical, aunque la ley argentina todavía siga diciendo que no, sino qué va a hacer el gobierno. La CTA esta semana anunció que ya no va a hacer más reclamos formales porque cree agotada la instancia del reclamo formal. Está la pelota en terreno del gobierno y el gobierno es el que finalmente deberá disponer si acepta o no que exista en la Argentina una legislación coherente con la realidad, porque es eso ni más ni menos lo que se está pidiendo. En la Argentina hay claramente dos centrales sindicales y si el reconocimiento de la ley no llega, lamentablemente continuará habiendo injusticia en la Argentina. Si hablamos de sindicato, me parece que esta semana Rosario se enlutó justamente por el fallecimiento de una referencia del mundo sindical, pero no solo del mundo sindical. Me imagino que un tipo fabuloso. Yo tuve poca oportunidad de conocerlo, pero vos lo conociste bien. Sí, piantó hacia algún lugar del universo. A mí me gusta creer que es realmente hacia la pampa de arriba, don Héctor el Colorado Coagliaro. Era un tipazo. Había sido uno de los que había protagonizado esa rebelión rosarina que se llamó Los Rosariazos de 1969. Fue el primer secretario general de la CGT de los Argentinos en Rosario. La dictadura lo desplazó de su lugar en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en donde en la escuela de aprendices mitológicas se había enamorado de lo que significó el peronismo en la Argentina. Estaba en un taxi tratando de gambetear esto de la dictadura, y cuando en 1984 se recuperó ATE con Víctor de Genaro, Germán Abdala, toda la gente de Héctor, también recuperó su lugar en ATE Rosario. Y allí le empezaron a ofrecer un montón de cosas porque era toda una figura. ¿Dónde trabajaba? ¿De qué actividad dentro? Estaba en el Ministerio de Obras Públicas. Allí es donde se había graduado en esa escuela de aprendices ya mitológica en la ciudad de Rosario. Lo cierto es que Coagliaro le ofrecieran lo que le ofrecieran desde cualquier tipo de peronismo, él era de esos peronistas molestos. De los tipos que siempre le dicen no al poder. No, yo estoy del otro lado. Y tanto estuvo del otro lado que fue uno de los gestores del Congreso de Trabajadores Argentinos, que después derivó en la Central de Trabajadores Argentinos. Fue el hombre que siempre abrió el sindicato a todos, por más que no pensaran igual. Y fue el tipo que para mí se fue a la pampa de arriba ahora, Mauro, con una idea. Porque si es como dice el cristianismo clásico, que nos pasan acá las cosas en la tierra como pasan en el cielo, allá arriba se debe estar gestando una central de trabajadores para que algún día haya justicia allá arriba. Y ya me lo imagino al Colorado Cualiaro junto a su amigo Agustín Tosco, junto a sus amigos organizando seguramente una central sindical para que alguna vez haya justicia allá arriba, para que haya alguna vez justicia acá abajo. Bueno, por supuesto, vamos a tener una palabra de homenaje para el Colorado Cualiaro, a quien realmente todos lloramos durante el transcurso de esta semana y tendremos en la memoria por siempre. Y también vamos a dedicarle una página del programa a dar una vuelta más de las tantas que ya se le dieron, sobre todo que le dio este caballero que tengo a mi derecha, aquí sentado en la mesa, porque fue uno de los periodistas que más investigó el caso del asesinato de la dirigente del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, Sandra Cabrera, allí en Rosario. Ya ha ocurrido, ¿a cuánto estamos? Seis años. ¿A 6 años ya? Increíble, 27 de enero del 2004. ¿Cuántos detenidos hay por la causa? Ninguno. No la mató nadie a Sandra Cabrera. No la mató nadie. Es realmente una cuestión muy, pero muy fuerte. Uh-huh. Porque además, como decíamos el otro día telefónicamente, lo que dice el expediente es gravísimo. Como la policía de Santa Fe y la policía federal en Santa Fe son las que utilizan a las trabajadoras sexuales, las extorsionan para distribuir la droga. El primer traficante de droga es la policía provincial y es la policía federal en ciertos nichos. Y eso lo dice el expediente, no lo decimos nosotros. Y de droga vamos a hablar también con alguien que está investigando y sabe bastante del tema, además de las representaciones institucionales que tiene, porque está actualmente a cargo de la vicepresidencia de la Comisión de... Presidente. Ah, presidente. Sí, a partir de este año, presidente. De la Comisión de Narcotráfico, un amigo de la casa también, Fabián Peralta, el diputado Fabián Peralta, que nos va a poner al tanto de un tema que uno pareciera no vincularlo. ¿Cómo voy a vincular la reprivatización del dragado del Paraná con la situación del narcotráfico? Van a ver qué tiene que ver una cosa con la otra. Hoy se lo vamos a contar. 17 pasan de las 8 de la mañana, nos quedó poco tiempo para hacer el repaso de los diarios, aunque mirándolo así a vuelo de pájaro no hay mucho para repasar, ¿eh? Lo podemos hacer después. Sí, tranquilo, qué apuro hay. Usted se me fue, yo le iba a decir, dígame el teléfono, esa cosa que generalmente claro. Le pregunto, y se me fue, el mail está del otro lado del vidrio, pero lo digo yo, y hoy hay uno solo, y es porteño, carajo. ¿Por qué? ¿Y el otro? Sí, no sé, ¿se rompió el otro? No, hay uno solo, así que hagan fila y traten de llamar al 4535-5900. Vamos a darle a la derecha. Si hay alguno que, qué sé yo, de más allá de La Plata o de más allá de Zárate quiere llamar, y bueno, tiene que marcar el 011. Vio, tiene que marcar el 011. Pero si no, 4535-5900. ¿Hay algo de música? Correo electrónico. ¿Hay correo electrónico? Sí, ¿cuál es el correo electrónico? Yo nunca me lo acuerdo. Dale, vení, te fuiste para allá, tu lugar es este. Creo que la ofendí. No, tu lugar es este, vení, ahí viene corriendo. Ya estoy. Acá está. Como si nada hubiese pasado. El correo electrónico. sobrelahoraradio@gmail.com. Lo digo de vuelta, sobrelahoraradio@gmail.com. Lástima abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más.

Hola, Mauro, Carlos, buen día. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Carlos, ex diputado. Pues está bien, en realidad se le dice mandato cumplido, ¿no? Sí, de manera, es cierto, sí. Exactamente. Bueno, se le dice como se le dice. Exactamente. Bueno, un gusto conversar con vos. Vos sabés que a lo largo de todo este mes estuvimos tratando de poner miradas diferentes a la que los diarios le están poniendo a esta cuestión, en donde pareciera estar más centrado todo en la discusión Redrado Gobierno Nacional. Hablábamos con Alejandro Olmos hace un par de semanas, con Claudio Lozano la semana pasada, y todos venimos coincidiendo en que no se descorre el velo, o no quieren descorrer el velo para discutir lo que hay detrás, ¿no? No, claro, siempre está ese volcán que se llama deuda externa tapado por una capa de hielo y que se rompe, cuando se rompe aparece con claridad, pero lo tratan de suturar rápidamente porque no quieren que salga a la luz el tema principal, que es, bueno, ¿cuándo vamos a acabar con esta, digamos, condena, ¿no? Contame tu condena, decía. Sí, el polaco. Decime tu fracaso. La condena de la deuda es el fracaso de la Argentina. ¿Y por qué estamos condenados? ¿Por qué no sacarnos esta? O preguntar, ¿cuánto tiempo más dura la condena? Claro. Porque algunos dicen, no, la deuda no se puede cuestionar, hay que seguir pagando, aunque sea un fraude. Bueno, pero ¿cuánto tiempo más? Ya no pagó Alfonsín con las reservas del Banco Central y generó una hiperinflación que casi destruye el país. Ya no pagó Menem con las empresas públicas. Ya no pagó De la Rúa con todos los desastres financieros que hizo. Ya no pagó Kirchner. Pues Kirchner viene pagando como un chabón, ya que estamos tangueros. Como un chabón. ¿Sí? Y la viene poniendo viva, con la plata viva, ¿viste? Viva, los otros tuvieron la oportunidad de pagar con endeudándose. Claro. Pero Kirchner, como se hizo el Taita, en el 2004, quiso, esto lo arreglo, digamos, pegando dos gritos y haciendo una quita que no era tal, pero poniéndome supuestamente firme en los discursos, pero no la arregló. Porque fíjate, ahora ya, al poco tiempo, ¿qué tuvo que hacer? Primero empezó a digamos, quitarle plata al ANSES, a los jubilados, al PAMI, y ahora hay que sacar al Banco Central. ¿Pero para qué? Para volver a endeudarse. Y para volver a seguir sosteniendo esta deuda. Y el planteo de fondo es el que ustedes hacían. Bueno, pero, a ver, primero, esta deuda es legítima, es legal. ¿Para qué nos sirve esta deuda? ¿Qué nos permite esta deuda? Uh-huh. Fíjense que la cosa increíble de nuestro país, que debemos 170 mil millones de dólares, no lo he terminado de pagar nunca, se alimenta un circuito allí de endeudamiento permanente y se fugan afuera del país, hay fugados 150 mil millones de dólares. En estos momentos es más la plata que los argentinos tienen afuera que lo que los argentinos debemos. Increíble. Claro, lo que pasa es que la diferencia es que la deuda la tenemos en la cabeza de todos los argentinos y de la fuga solamente la disfrutan una pequeña élite, esa oligarquía que siempre ha habido en la Argentina, con la sociedad, que es la sociedad con los bancos internacionales, ¿no? Así que bueno, estas son las cosas que me parece que hay que preguntarse de fondo. El tema de la deuda, la verdad, el origen de la deuda es ilegítimo. Ahora, si uno lo piensa con la lógica doméstica que el otro día nos reclamaba la presidenta o el jefe de gabinete de ministros, esto de, pero si usted tiene que pagar una deuda con intereses y la puede y tiene el dinero para pagarla en contado, ¿para qué seguir arrastrando esos intereses si uno puede cancelarla por menos plata? Pretendía utilizar esta lógica doméstica que se rompe cuando uno entiende que lo que quieren hacer es pagar para volver a endeudarse. Y esto es donde no me termina de cerrar. ¿Para quién es el negocio, Mario? Bueno, lo que pasa es que la Argentina enfrenta este año y el que viene vencimientos de intereses y de capital muy importantes. Solo de intereses la Argentina paga $1,000,000 por hora. ¿$1,000,000 por hora? Sí. Mirá qué dato. Claro. Solo de intereses, negro. Anotá que sí. Solo de intereses. Y como no alcanza a recaudarlos, tiene que tomar más deuda para poder pagar los intereses. Entonces, claro, es lógico, si supuestamente vos tenés una caja sobrante, un chanchito, no el chanchito ese para comer que tiene otras ventajas, el otro chanchito que vas a romper, decís, no, rompe el chanchito para no... Pero el tema es si rompiendo el chanchito vos resolvés el problema. Claro. Y acá hemos siempre roto los chanchitos y nunca resolvimos el problema porque nadie se puso a ver si realmente podemos resolver el problema. Es que no se puede resolver nunca si vos dejás abierta la canilla. A ver, si vos dejás el tapón de la bañadera, lo dejás destapado y por más que quieras llenar, y siempre se te va a vaciar. Claro. ¿Qué pasa en la Argentina con los capitales? Y los capitales en la Argentina, por muchas razones, la Argentina es un país que en vez de recibir capitales, exporta capitales. Somos un país exportador de capitales. Y entonces se ha montado como un sistema, que es este de la deuda, de la fuga, que nos saca esa riqueza. Es parte, así como, qué sé yo, Pino denuncia el ahorro, el petróleo que nos saquean, la minería, o algunos denuncian, como Rulli, el tema de la soja. Bueno, además hay un saqueo que es el saqueo culmine, que es el saqueo financiero, uh-huh. El saqueo del ahorro, el saqueo de la plata, que es esta fuga que tenemos, que ¿por dónde pasa? ¿Cuál es la puerta de entrada y salida de esto? El Banco Central. Claro. El Banco Central es la aduana de los capitales. Es decir, supuestamente el Banco Central debería controlar los capitales que entran y controlar los capitales que salen, así como la aduana controla la mercadería que entra y la mercadería que sale, o migraciones controlan las personas que entran y las personas que salen. El Banco Central, una de sus funciones sería controlar esto, pero desde hace 40 años, desde Martínez de Oz hasta acá, se ha instalado este dogma, este principio de que no hay que controlar los capitales. Y el único que beneficia no controlar los capitales es que los capitales se vayan. Ya no es la discusión si el Banco Central es independiente o no, sino qué función cumple el Banco Central. Claro. Algunos kirchneristas decían, no, porque el Banco Central lo crearon los ingleses, es un instrumento de dominación. Sí, sí, lo crearon los ingleses en la década del 30, como crearon otras cosas, por ejemplo, crearon los ferrocarriles. Uh-huh. Y también era un instrumento de dominación los ferrocarriles, lo denunció Scalabrini. ¿Por qué? Porque los ingleses aprovechaban el ferrocarril para saquear los dineros de la Argentina. Pero acá ya no están los ingleses en el Banco Central, y sin embargo funcionarios, caso Redrado o el que sea, permiten este tipo de saqueo. Sí, está bien, me quedé pensando en eso, porque justamente recién hacíamos referencia a esa discusión. Claro, nosotros hacíamos la relación incluso de la propia historia que contó Scalabrini y cómo se formó el Banco Central de la República Argentina, Mario, y establecíamos esto, porque además en definitiva lo que se juega es qué política vos le das para que funcione a favor de quién y en contra de quién, no solamente al Banco Central, sino a los otros organismos de Estado. Lógico, exactamente, ¿qué función le das? No solo de quién depende, si es independiente o no, sino qué función tiene. El Banco Central debería tener la función de controlar los capitales en la Argentina. Uh-huh. Vos sabés que una vez el ex fiscal nacional de investigaciones administrativas, Ricardo Molinas, me dijo que si alguna vez alguien en serio quiere transformar la Argentina, entre otras cosas tenía que renovar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estaba hablando en los tiempos del menemismo, y por otra parte... manejar el Banco Central con el criterio de que el Banco Central tiene que proteger al ahorro argentino y no al dinero extranjero, que es lo que estás diciendo vos. Es que esta es la clave de todo. ¿Qué han hecho? Así como se llevan las riquezas petroleras, mineras, pesqueras, sojeras, también se llevan las riquezas financieras. Claro. La Argentina tiene una formidable capacidad de ahorro. El argentino tiene una formidable capacidad de ahorro. Y no lo hemos defendido. Fíjate que acá se defendieron a los bancos. Acá Kirchner, la primera medida que tomó, y por la cual yo definitivamente no tuve ningún reparo en ni subir el primer escalón del kirchnerismo. Sí, sí. No me subía ningún vagón del kirchnerismo, porque la primera medida que tomó fue compensar a los bancos. Claro. Y perdón la cifra, la expresión, y cagar a los ahorristas. Uh-huh. Es decir, acá hemos una vez más cagado a los ahorristas. ¿Para qué? Para que no haya ahorro nacional en la Argentina, para que la gente no confíe. Entonces, ¿qué hace la gente? Compra dólares. y sigue este bimonetarismo de dólares y pesos, que es nefasto, nocivo, tremendo. ¿Por qué? Porque el único que beneficia entre una moneda débil y una moneda fuerte es la moneda fuerte. Y esto no se ha para nada cambiado en la Argentina. Estas son las cosas que uno dice que el kirchnerismo no ha tocado, ¿no? Uh-huh. No ha ni revisado, ni cambiado, ni se le ha ocurrido. Por eso, bueno, ellos ahora dicen, no, la deuda es legítima, la deuda se legitimó, pero eso es una burrada. Si alguien robó algo, si alguien estafó, si alguien produjo un fraude, por más que pase el tiempo, por más que se pague ese fraude, uh-huh, no deja de ser un fraude. Sí, no deja de ser un robo, exactamente. Exacto. Sí. Entonces, mira, nosotros con varias organizaciones que armamos hace algunos días una marcha, la verdad muy interesante, el viernes 23 de enero del Congreso a la Plaza de Mayo para el no pago de la deuda ilegítima. Uh-huh. Estamos pensando y estamos ya elaborando una carta para mandarle a la presidenta y a los legisladores diciéndole que si no accionan judicialmente para recuperar lo que se pagó indebidamente, tendrán que rendir cuentas con sus propios bienes. Es decir, la Argentina tiene una deuda ilegítima. Parte la pagó, parte todavía no la pagó. Claro. Por ejemplo, la deuda con el Club de París no se pagó. No hay que pagarla. Pero la parte que se pagó y hay fraude, como demostró la causa Olmos, debería haber un proceso de resarcimiento del daño causado. Claro. Es decir, por ejemplo, el caso del boxeador La Hiena Barrios, que mató a una persona, ¿no es cierto? Uh-huh. Por un lado le cabe las responsabilidades penales y por otro lado las responsabilidades civiles. Es decir, quien comete un delito no solo va preso, sino que también tiene que devolver materialmente el daño. Claro. Y esa es la causa civil que todavía no se inició en la Argentina contra los delitos de la deuda externa. Entonces, este es un planteo de fondo, es un planteo integral. ¿Y el Congreso, Mario, qué rol te parece que debiera cumplir y en relación al que está cumpliendo actualmente? El Congreso siempre ha habido una ley, que es la ley de la obediencia partidaria. Y los que violamos esa ley, los que nos apartamos, fuimos duramente desterrados del Congreso y castigados. A mí, dentro del PJ, cuando yo denuncié el megacanje, cuando yo lo denuncié a Cavallo, cuando yo llevé el tema a la justicia, bueno, ahí Mario Cafiero pasó a ser parte de la lista roja o de la lista negra. El Congreso es la expresión de dos partidos que están comprometidos con el tema de la deuda, el PJ y el UCR. Que ambos partidos responden a una lógica política que es más o menos así: contra la deuda no podés ir, o te sometes a la deuda o no existís. Uh-huh. Una suerte de totalitarismo de la deuda, ¿no? Una suerte de autoritarismo, o sea, dentro de la deuda todo, fuera de la deuda nada. Claro. Y hay que hacer lo que te digan. Y nosotros qué decimos, no, dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Uh-huh. Si la deuda se contrajo fuera de la ley, y bueno, vamos, claro, no la vamos a pagar. Si la deuda es producto de un fraude, no hay que pagarlo. Uh-huh. Y bueno, y nos dicen principistas. No se puede ser principista, dicen. Bueno, pero entonces, si no sos principista y sos pragmático, decime cómo puede ser que hace 40 años venimos pagando, destruimos el país, destruimos la estructura económica del país, destruimos el tejido social del país, agigantamos la desigualdad social, el país no encuentra un rumbo, y entonces ¿quién es el pragmático aquí? Claro. ¿Eh? Bueno, Mario Cafiero, como de costumbre, un gusto charlar con vos y bueno, aportarle algo a este debate que a veces intentan mostrarnos como poco claro, y cuando empezás a descorrer el velo nos damos cuenta que la cosa está ahí, no la quieren mostrar nada más. Sí, y tener esperanza y confianza que nuestro país no está condenado al fracaso, ni condenado a la deuda, ni condenado a hacer que si nos movilizamos políticamente, me parece muy bueno que algunos legisladores como Pino, Claudio, ahora, bueno, este tema se tome, y se construye a partir de esto una gran unidad popular, porque este es el tema central. Uh-huh. Un abrazo grande, Mario. Gracias, Carlos. Gracias, Mauro. Un abrazo. Chao. Punch, Miguel Cantilo, cuando vuelve a la Argentina se larga con un grupo que se llama Punch. Miguel Cantilo y Punch, en este caso es Miguel Cantilo con Fabiana Cantilo. Ah, porque ¿dónde está Miguel Cantilo? No, no, se escuchaba, se lo escuchaba, se Miguel Cantilo. Y el tema se llama Donde Quiera Que Voy. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarle. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Dale, dale, dale, dale, que estamos. ¿Vos te sentís en la crisis de los 50, Fred? No, no, no. El, ¿qué tema, eh? ¿Qué tema viernes... para profundizar? Creo que estaría bueno hacer una psicológica, una mesita psicológica. De terapia, dice. Claro, usted. Exactamente. Muy, mire usted, muy lindo, muy tuvo. Lindo para... ¿El viernes cumple? 47. Bueno, está entrando ahí a la puertita. Pero me siento bárbaro. Pero está perfecto. Yo no sé si porque soy estúpido, pero... No, es como corresponde. Seré inconsciente. No, eso siempre. Pero lo que he disfrutado, lo que estoy disfrutando a mis hijas, y me gustaría quedarme con ellas toda la vida, y que ellas se queden ahí, que dejen de crecer. Que no crezcan más. Pero no, ya es imposible. ¿Cuánto uno se plantea eso? Yo ahora que veo crecer la del lado de afuera, ¿no? Adentro de la panza de la madre, a mi hija, me pregunto, ¿cuánto desearé que crezca? Porque yo del otro lado lo veo a mi hijo, que ya tiene 16, y que a veces lo quiero estrangular, que cada vez más veces lo quiero estrangular. A pesar de que uno lo adora, vos decís, pero no puede ser tan pelotudo, ¿cómo hace esta cosa? Y decís, ay, yo me encantaría que este momento, así de todavía no nació, ay, qué lindo momento. Y después cuando es bebé, qué lindo momento. Y después cuando tiene 2 años, ¿en qué momento deja de ser un lindo momento tener un hijo? No, caramba. Y cuando te dice, por ejemplo, ahora que Victoria cumple 9 años, papi, voy a invitar al cumple al chico que me gusta. No. ¡Ay, qué golpe! No. Pero está bien, porque eso además, significa por que es libre. No, sí, gracias, Nati. Sí. Gracias por el consuelo. Pero es muy feo. Ay, cómo. Es muy feo porque la segunda parte del mensaje es, papi, trátalo bien. Ay. Está cumpliendo 9 años. Yo me muero. Encima vienen 9 años. Cada vez más. Cada vez más precoce viene. O sea, yo imagino que la suya y la mía, que van a ser dentro de unos meses, ¿a qué edad me va a venir? A los 5 ya me va a decir, papi, ¿qué voy a...? Yo no entiendo. Yo igualmente tengo esperanza, porque yo veo a estas 3 chicas luminosas que nos acompañan. Sí. A Noelia, a Sol, a Nati. Digo, tengo esperanza. ¿Será que no las conozco mucho? No, ¿cómo dice eso? Por favor, qué bueno, me estaba llenando con eso de que dijo que tiene esperanza. No, tengo esperanza, en serio. Porque ustedes lo viven desde el lado de padres, nosotros desde el lado de hijas. Sí, claro, pero lo sentí cuando claro, me dijo, sí. Y sí. Papi, voy a invitar al chico que me gusta, por favor, trátalo bien. Oh, no, yo no. Yo la miré a la madre. ¿Y qué le dijiste vos? Le dije, la abracé a mi señor, le dije, te amo, y me fui. ¿Para qué abundar en palabras? ¿Para qué abundar en palabras? ¡Qué cosa qué increíble! Bueno, pero dentro de todo, a ver, están terminando las vacaciones de muchas personas que seguramente en un rato ya estarán empezando a volver de los lugares a donde estuvieron veraneando durante enero. Habrá otros, siempre son menos, que se van en febrero. Pero qué lindo poder disfrutar como te das el lujo, y lo digo no en términos asiáticos, digo, de poder estar 20 días, 25 días con la familia, sí, y poder internarse, sí, en los abrazos de los hijos. Sí. La verdad que ver eso las es... estrellas. Nuestras grandes ciudades tienen privatizado el cielo. Si vos te alejás 20 kilómetros de las grandes ciudades, empezás a ver las estrellas que alguna vez viste cuando eras pibe. Porque ahí hay una carencia enorme. Cuando ya te empezás a perder parte de ese paisaje, ¿cómo? Empezás a perder parte de lo que define al ser humano. Si hay algo que definió al ser humano cuando por primera vez se alejó de la animalidad, fue mirar el cielo y darse cuenta que formó parte de un universo. Hoy en las grandes ciudades vos levantás la mirada y no ves las estrellas que la ves cuando te vas 20 kilómetros. Y cuando la ves de la mano de tus hijas y tus hijos y empezás a ver y decirle las formas que se ven en las estrellas. No tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Ayer a la noche, sin ir más lejos. Ahí es cuando el alma descansa. Uh-huh. Y va para adelante. Ayer a la noche, sin ir más lejos, hubo un fenómeno celeste de esos que no se ven a cotidiano. Porque la proximidad de la Tierra con la Luna y con Marte permitieron, se dio una conjunción, casi un triángulo estelar, decían ayer los entendidos, porque se vio Marte en el lugar más próximo a la Tierra en los últimos 26 años, la Luna en su lugar más próximo, cada vez, una vez por año la Luna se acerca lo más cerca posible que puede de la Tierra, bueno, y ambos, la Luna y Marte, lo más cerca entre ellos. Entonces se dio un espectáculo divino, estaba la Luna más resplandeciente que nunca, Marte más rojo que nunca, ahí abajo de la Luna, y ellos dos tan cerquita, era algo que invitaba a hacer eso que hiciste vos. Lamentablemente Mi hijo estaba en un recital de los Wailers. Ay, no, cómo se cortó todo. Venía todo querés? Bien. Dale. Venía hermoso, te digo. ¿Qué querés que te diga? Estaba en un recital de los Wailers, ¿a dónde te imaginás? ¿Qué son los Wailers? Los Wailers eran el grupo que acompañaba a Bob Marley. Ah, mire. Era Bob Marley and the Wailers. Que vos te imaginás que no estaban en ese momento, yo imagino, en un lugar como este, en un templo como este del reggae, no estarían precisamente tomando agua mineral. Yo pensaba, yo mirando la luna, y este otro pánfilo que llegó a las 4 de la mañana, hola, pa, me voy a dormir. Y después le pinta el bajón, te come la heladera. Bueno, un desastre. La verdad... No, yo no le quiero arruinar esto, pero le van a crecer. No, ya me están creciendo. Y la Luli, la más chiquitita, que va a cumplir 7 ahora en abril, me dice: papi, no te vayas nunca de casa, porque si no me quedo sin payaso. Pero tiene dos personajes de hija. Son hermosas. Y también... Con el padre que tiene, Es verdad. Bueno, yo quería decirle algo. Sí. ¿Vieron Avatar? No. La película, ¿no? Sí, no la vi. Peliculón, ¿eh? A mí me encantó. Yo no la vi. No me diga que no le gustó. Me encantó. Ah, bueno. Ah. Yo estoy además con Evo Morales. Exacto. Vio lo que dijo de Avatar. ¿Cómo? Un documento extraordinario, ecologista. La primera parte de Avatar, para el que no haya visto Avatar, sí. Esa depredación que hacen del planeta, las máquinas, ¿ustedes saben dónde estaba basada? No. Las máquinas que se ven... No me diga que la forestal. No, porque son más modernas. Pero no se vaya muy lejos. Estuvimos con algunos que manejan las máquinas de Avatar. Epa. En este estudio. A ver. Miren, Moneta, el lujo que se da y no se dio cuenta. Ya está la Barrick. Exactamente. ¿Te acuerdas que nos decían los trabajadores del sindicato que se acaba de conformar, sí, sí, allá en los altos de Pascualama, uh-huh, allí donde está la Barrick, que eran enormes tractores de 20 o 30 metros, sí, sí, y que tenían como una especie de trepanadores para horadar la tierra y la piedra? Son las mismas máquinas. Qué increíble. La primera parte de Avatar, sí, es como si hubiera estado filmado allí en bajo la lumbrera, o en La Barrick, o en Pascualama. Mírelo, porque eso tiene mucho que ver. Bueno, y Avatar está basado en eso. Además, exactamente. La explotación minera intensiva. De eso va la película de Cameron, que la recomendamos. Digo, me da la impresión que es una de las joyitas, ¿no?, del cine, porque tiene que ver justamente con la depredación que una multinacional realiza de la Tierra, cómo expolian al planeta y cómo necesitan ir en busca de otro ámbito para expoliar. Y van justamente... A Pandora. Exactamente, a este planeta en donde se producen unas circunstancias hermosas. Porque uno ve allí la solidaridad, el necesario contacto con la Tierra que tenemos suprimido, ¿no? O sea, qué importante sería poder volver a eso. Sin duda. Sin que esto represente... porque alguno te dice, no, pero ¿cómo vas a plantear eso? Eso es arcaico, eso no tiene que ver con el mundo moderno. Y tanto tenemos que ver con ese mundo. Hay tanto. Una parte apasionante de la película en donde el protagonista permanentemente está con la necesidad de grabar, porque le hacen grabar los testimonios de todo lo que va viviendo. Y en un momento determinado se pregunta a sí mismo frente a la cámara, que está grabando sus propias reflexiones, ¿qué le queremos imponer a los habitantes, a los naturales de este planeta? ¿La cerveza like? Todo lo artificial, ¿de qué le sirve? ¿Para qué sirve todo eso? Y es el planteo que es muy interesante, ajá, hacerlo, especialmente cuando salgamos del periodo de las vacaciones y volvamos a nuestra locura cotidiana, que en realidad nos come lo cotidiano. Uh-huh. A la que le tengo ganas, y a lo mejor esta noche cuando salga del diario me hago una escapada, es a la última película de Clint Eastwood, que cuenta una historia muy interesante ocurrida en oportunidad del Mundial de rugby en 1995. La historia que logró... Invictus. Exactamente. La historia que logró, de alguna forma, romper con las barreras que, por lo menos desde el punto de vista formal, existían entre los blancos y los negros, y cómo fue clave en esto, no solo el deporte, sino también la presencia de un personaje que seguramente trascenderá a la historia como alguien que tuvo muchísimo que ver con la reconstrucción de Sudáfrica, como es Nelson Mandela, ¿no? Milton Friedman luego. Exactamente, está ahí Morgan Freeman y Milton. Y está Milton Friedman es otro. Es el hermano. No, ese tiene nada que ver. Tiene que ver con lo que destruyen. Bueno, 55 minutos pasan de las 8 de la mañana. Si nos está yendo el programa, y no hicimos un joraca todavía. El teléfono, Natalia. El teléfono, 4535-5900. Y si quiero escribir. Sobre la hora radio, @gmail.com. Y mataron el corazón. ¿Será Rosario la ciudad de pobres corazones de la que nos habla Fito Páez aquí junto a Charly García y Gustavo Cerati? En un ratito seguimos con Sobre la Hora. Desde siempre, Splendid 990. Con nombre de radio, Splendid 990. Una radio de opinión. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Vamos a charlar ahora con el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados en contra del narcotráfico, que está en la lucha contra el narcotráfico. Es un gran amigo, lo conozco desde hace más de 20 años, desde que era un militante radical bien, pero bien de base, mientras su papá venía de Entre Ríos. Y con una panadería, y desde una panadería no solamente amasaban las tortitas negras, riquísimas por otra parte, sino que también amasaban los sueños de una sociedad mejor. Con el tiempo fueron creciendo toda la familia Peralta, el clan Peralta, como le digo yo, y hoy forman parte de esto que se llama el GEM, este grupo político que tiene como principal referente a Margarita Stolbizer, pero que en la provincia de Santa Fe tiene a la familia Peralta como militantes inclaudicables de las ideas de un dirigente radical muy ninguneado por el partido oficial, por ese radicalismo que hace rato ha dejado sus principios de lado, que era Moisés Levenson. Ah, claro. Un hombre que verdaderamente merece ser revisitado en la Argentina. Y Fabián es un enamorado de los principios de Levenson. Es más, sin principios Levenson decía que era imposible prácticamente la vida. Por eso es tan interesante que un amigo, bien desde abajo y con absoluta autenticidad y honestidad, haya llegado nada menos que a este sitio de tanta pelea como es la presidencia de una comisión que lucha contra el narcotráfico, sabiendo el peso específico en la vida cotidiana que hoy tiene el narco. Para nosotros es un placer presentar a Fabián Peralta. ¿Cómo está, Fabi? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, muchas gracias. De nada. Usted sabe que estas cosas las repetimos innumerable cantidad de veces. Sí, sí, que ya va denotando lo viejo que estamos, porque hace varios años que venimos sobre estos temas. Del Frade va haciendo el show en diferentes ciudades, va presentando. Sí, sí, nos vamos a preocupar ya cuando salga de la Argentina. La verdad que, más allá del placer que nos da conversar contigo, Fabián, nos preocupa y mucho ver cómo va a organizar el trabajo esta comisión que, como bien decía Carlos, tiene como epicentro una temática tan conflictiva, tan difícil de desmadejar, ¿no? Luego de una década en la que Argentina ineludiblemente ha dejado de ser un país de tránsito de la droga para transformarse en un país casi productor y hasta exportador, ¿no?, de sustancias. Sí, yo comparto ese diagnóstico. Y sí, nosotros, digamos, vamos a tener, calculo yo, entre el 10 y el 15 de febrero la primer convocatoria a la constitución de la comisión, donde de hecho ahí formalmente se va a concretar mi designación como presidente, y vamos también a designar a los colegas vicepresidentes y secretario de la comisión, con lo que es la conducción política de toda la comisión, y que también, por otro lado, refleja la pluralidad propia de la Cámara, con lo cual yo pretendo desde la comisión toda y desde la conducción política de la comisión misma poder desarrollar algún trabajo que yo me conformaría con poder decir el 9 de diciembre del 2011, cuando terminemos nuestra función en esa comisión y en la Cámara, que hemos aportado, aunque sea humildemente, aunque sea un granito de arena, en la constitución de una política de Estado que de verdad enfrente, por un lado, el problema de las adicciones y, por otro lado, el combate al narcotráfico, cosa que hoy en el país estamos muy lejos de tener, y por eso se explica que en estos últimos 10 años, como vos decías, ha crecido, por un lado, el consumo y, por otro lado, ya la producción y la exportación de distintas sustancias. Que muy por el contrario de lo que algunos intentan sostener, a uno le parece que están relacionados, es decir, es difícil suponer que la Argentina haya crecido en cuanto al volumen de negocios para el narcotráfico sin pensar, que eso se haya trasladado a los índices de consumo, ¿no? No, pero eso aparte está demostrado, basta mirar, y estamos hablando de, en este caso de los índices, incremento de índice de consumo de sustancias ilegales y de las legales también. Exacto. Basta mirar los registros de guardia del Hospital Fernández, que el doctor Damián muy generosamente siempre los facilita, como cualquier otro indicador. Nosotros hemos hecho estudios aquí en Rosario, en Santa Fe, hemos consultado a los presidentes comunales de toda la provincia, y todo el mundo refiere a un incremento de las adicciones en general. Nosotros incluso estamos abordando acá un tema muy nuevo para los santafesinos, que es el tema de ludopatía y la instalación de casinos. Pero con respecto a las sustancias, yo creo que es innegable. Y me parece también que uno de los costos que estamos afrontando todo como sociedad tiene que ver con la famosa década del 90, cuando el Estado se retiró de ser un Estado fuerte que podía o pretendía ser fuerte para regular el accionar económico y comercial del país. También esa retirada del Estado favoreció mucho, para desde mi punto de vista, por un lado, la facilidad de los negocios de lo que es el narcotráfico a nivel regional o internacional, y por otro lado, la vulnerabilidad de los sectores más débiles, que se han quedado fuera de la educación, fuera de la salud, fuera de los servicios y de las responsabilidades mínimas que tiene que garantizar el Estado. Y este cóctel es el que, indudablemente, entre otros factores, produce un aumento del consumo, que creo que es innegable y en todas las edades. Si vos tuvieras que poner el eje en los tres o cuatro ítems sobre los cuales ineludiblemente la comisión que vos vas a presidir va a tener que meter mano, ¿cuáles señalarías? A mí me parece, porque yo empecé apenas se cerró el acuerdo político que indicaba que a mi partido, que al GEN, le iba a corresponder una presidencia de una comisión, y que esa presidencia iba a ser la de prevención de adicciones y control del narcotráfico. Yo me hice, sobre todo aquí en Santa Fe, una primera ronda de reuniones con todos los organismos de seguridad, políticos, fuerzas de seguridad, jueces, ONG, bueno, los distintos actores que pueden tener con el tema. Y a mí me parece que un objetivo clave debería ser, de un Estado serio y responsable, reducir las ventajas comparativas que nuestro país ofrece con respecto a otro para que se realice la producción de sustancias ilegales y la exportación de sustancias ilegales. Hoy nuestro país está ofreciendo ventaja. Esto tiene que ver con la ineficaz o nula, el ineficaz o nulo control de los precursores químicos. Tiene que ver con facilidades para el blanqueo de dinero. Esos son los dos puntos que, si bien son complejos de controlar, son los dos puntos neurálgicos para una política real de lucha contra el narcotráfico. Uno, que no hace tan fácil la producción de la sustancia. El otro, que no haga tan fácil el uso de las ganancias de ese negocio. Yo creo que nuestro país, en el tema del lavado de dinero, la ley que se sancionó a fin del 2008... iba en contramano de todas las indicaciones internacionales, de las indicaciones del GAFI. Me parece que esas son dos cuestiones que deberíamos tener muy en claro. Otro tema que surge de las reuniones que uno tiene es la falta de coordinación entre los organismos de seguridad, la desconfianza entre los organismos de seguridad, los celos profesionales, quién sale en el diario cuando hay un operativo o no. Esos tres componentes hacen que muchas veces se esté trabajando sobre un mismo operativo de distintas fuerzas. Creo que hay que avanzar sobre la creación de una justicia, de una policía judicial. La justicia en muchos casos también tiene desconfianza sobre quién lleva adelante los procedimientos, y si varios jueces ya nos han referido que evaluemos la posibilidad de la policía judicial. Sí, me parece que hay caminos por recorrer, y me parece que nosotros desde la comisión, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es tener una reunión con el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, porque tanto Gendarmería como Prefectura, bueno, las fuerzas de seguridad dependen de él, y me parece que ahí hay una tarea por realizar, y creo que nosotros tenemos una opinión que dar. Hay un tema sobre el cual, que no mencionaste, pero sé que lo tenés en tu agenda como uno de los prioritarios, y que tiene que ver con las vías de acceso de la droga a la Argentina. Y ahí hay como dos cuestiones que se abren. Una es indudablemente el tema de los vuelos. Sí. Hace pocas semanas el secretario de Prevención del Narcotráfico de Córdoba salió duramente a poner en agenda, en un verano caliente, el tema de los vuelos y de la consecuente falta de radarización que hay sobre todo en los espacios aéreos fronterizos. Y el otro, indudablemente está ligado a la cuestión de los puertos. Sí. ¿Qué se puede hacer o cómo se puede contribuir desde el Poder Legislativo a subsanar o a impulsar medidas que tiendan a evitar que esto siga profundizándose? Me parece que nosotros, en esos dos temas que son obvios, porque el tema de radarización, ahora el año 2009 que terminó, se suponía que era el plazo en el cual, cuando el actual presidente Kirchner en el 2004 lanzó el Plan Nacional de Vigilancia y Control Aéreo, que consistía en la instalación de 69 radares, tenía un plazo de 5 años. O sea, en 2009 tendríamos que tener los 69 radares funcionando. Por supuesto que no están, hubo licitaciones caídas, hubo denuncias de licitaciones mal hechas, pero lo concreto es que no están. Y con respecto a los puertos, todos los especialistas con los cuales uno habla dice que el gran tráfico de droga o de sustancias ilegales se realiza a través de vía marítima, que es lo que se hace a través de vía aérea. Cuando nosotros por ahí escuchamos que se hizo un procedimiento y se agarró una persona con una valija, con una mochila que llevaba en su cuerpo, ese es el tráfico menor escala. Con lo cual ahí tiene que haber una presencia del Estado mucho más fuerte. Nosotros tenemos un país que geográficamente, digamos, cuando yo hablaba de ventaja comparativa, tiene que ver con algunas ventajas comparativas propias de la ineficacia del Estado, o de la desidia, o de la no voluntad política, y tiene que ver también con algunas realidades objetivas. Tenemos un país con más de 9.000 kilómetros de frontera, estamos cerca de países productores, tanto de marihuana como de hoja de coca o pasta base. Tenemos salida, importantes puertos con salida al mar. Nosotros acá tenemos la hidrovía que también conecta buena parte de todo el litoral nuestro. Evidentemente, los controles que se realizan, hay una cantidad de factores por los cuales dejemos de lado los que no se realizan por complicidad, que seguramente lo hay, pero además de eso, que es gravísimo y que hay que ver cómo se puede resolver. Operativamente tenemos dificultades para hacerlo. Faltas de medios, imposibilidad de asumir. Hablaba el otro día con una persona, me decía, ¿quién se hace cargo si yo abro un container y el container, el operativo es negativo? Claro. Y yo produzco un daño a la empresa porque sea una mercadería perecedera. Como nadie se hace cargo, nadie asume la responsabilidad, entonces el control es prácticamente nulo. Sobre esas dos cuestiones es primordial avanzar, porque esto tiene que ver con lo que yo decía, reducir ventajas comparativas. Nadie sueña, porque en estos días también he escuchado mucho este argumento de que en Estados Unidos tiene la frontera más controlada y es el lugar donde más cocaína entra. Es cierto. Pero nosotros creo que tenemos que tender, cada uno que tenemos funciones públicas, a cumplir con nuestra responsabilidad, con nuestro rol, y a que se cumpla la ley. Después, si haciendo todo eso igual tenemos deficiencia, bueno, será otra historia. Pero yo creo que no está esa planificación, no está esa política de Estado y no está esa decisión política. Fabián, te cambio de tema porque en esta semana surgieron dos informaciones que tienen que ver con todo esto. Por un lado, la increíble decisión de parte, de mi punto de vista, del gobierno de la provincia de Santa Fe de poner como titular del ENAPRO a quien fue el que más disfrutó de la destrucción del puerto de la ciudad de Rosario, como es Pablo Ferrés, el hombre que hasta hace poquito manejaba Terminal 6, allí en la zona de Puerto San Martín. Es una decisión que no comparto, es una cuestión que tiene que ver con el negocio del puerto y todo lo que se convirtió el puerto de Rosario cuando lo destruyeron y empezó a ser un puerto en donde, entre otras cosas, alguna vez el jefe de la Policía Federal en Rosario, que se llamaba Álvarez, me decía que por allí entraba libremente cualquier cantidad de droga. Esto hizo que el ministro del Interior de entonces, Carlos Corach, lo sacara rápidamente de la ciudad de Rosario. Esta cuestión de los puertos, como vos decís, es una cuestión fundamental. Pero en relación a esto, también se conoció la decisión de la presidenta de la Nación de renovarle la concesión a la empresa Jan de Nul, que explota el dragado del río Paraná. Y yo sabía que vos te habías topado con una investigación que se había hecho sobre ciertas cuestiones de esta empresa Jan de Nul, muy vinculada a la corrupción e incluso a temas muy, pero muy pesados. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, nosotros presentamos en su momento, yo creo que fue a principios del 2008, un pedido de informes, porque ustedes recuerdan que está así muy, muy, muy rápidamente, cuando en el apogeo de las privatizaciones, el tema de la concesión de la hidrovía no fue la excepción del modelo que se aplicó en todo, diríamos. Sí. Pero fue muy muy evidente la diferencia que hubo entre los pliegos de licitación. Esto es una licitación que se hace, si yo no me acuerdo mal, en el año 95, y en el 97 se firma un acta acuerdo, 2 años después de la licitación, y el acta acuerdo modificaba sustancialmente lo que eran los pliegos. En su momento se dio ya una primer prórroga que llegó hasta el 2013, que ahora la presidenta vuelve a dar una nueva prórroga cuando todavía estamos a 3 años de la finalización de esa concesión. Pero se inicia una causa que en primera instancia contra los directivos de la empresa y contra el entonces ministro de Economía Roque Fernández, el secretario de Transporte Soria y el director de Vías Navegables, que ahora no recuerdo el nombre, pero una 4 o 5 funcionarios por lo menos eran los imputados en esa causa. La causa se cierra y la Oficina Anticorrupción se presenta pidiendo que se reabra la causa. Ahí tiene argumentos muy contundentes sobre estas modificaciones que se hicieron del pliego al acta, cómo el Estado en el pliego, recuerdo que tenía frases más o menos el estilo del Estado en el pliego, es un Estado controlador, poderoso, eficaz, y en el acta toma una actitud servil en beneficio de los intereses de la empresa. Tenía que ver con que, bueno, nunca se concretó el estudio de impacto ambiental, nunca se concretó el órgano de control. Tenía deficiencias muy importantes, la empresa no tenía el patrimonio mínimo indispensable que requerían los pliegos, no habría riesgo empresarial. Era una cantidad de cosas que ahora estoy recordando. A tal punto que el juez, nosotros estuvimos reunidos con el juez federal Canicoba Corral, que era el que lleva la causa, y el juez, producto de esa presentación, reabre la causa, pero mantiene el procesamiento sobre los funcionarios, no sobre los empresarios. Yo no conozco los argumentos del juez en qué difería, por qué los funcionarios siguen procesados y los empresarios no, porque justamente nuestro pedido de informe tenía que ver con que una empresa que estaba cuestionada y tenía un proceso judicial desarrollándose, no se le podía otorgar una ampliación de esa concesión. Ahora se le ha ratificado esto. Sí, es decir, se le ha ratificado. La empresa Yandenul vuelve a tener el espaldarazo del gobierno nacional para hacer un monumental negocio. ¿Sabes con qué maquinarias? Con las viejas maquinarias que trabajaba la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. Exacto. La creada en 1898. Exacto. Digo, esto del Estado... Parte... Sí, decime, Carlos. No, lo que yo te quiero agregar, que el tema violento, realmente violento, es que todo lo que se hizo en el dragado por llegar a los famosos 32 pies que pedían los empresarios, por lo cual a veces se caen las costas que bordea el río Paraná por esta cuestión del dragado, lo están haciendo las viejas máquinas del Estado Nacional. Se llevan millones de dólares... Y en medio hay denuncias de corrupción y nadie se hace responsable de esto, y al contrario, la presidenta le renueva el contrato para el dragado del río Paraná. Esto es escandaloso, Fabi. Sí, es así. Estamos hablando de miles de millones de dólares, además de subsidios mediante, lo que vos decís de la dragadora, las balizadoras, era justamente también, vos me hacés recordar, uno de los apartados del informe de la Oficina Anticorrupción, donde decían que ahí era donde refería a cómo se había perjudicado al erario público, y esto te recuerdo, es Yandenul y es EMEPA, porque Hidrovía está compuesta por las dos empresas, tanto por Yandenul como EMEPA, y eran los directivos de EMEPA, si no me acuerdo mal, el señor Romero, el que estaba imputado en la causa, que después cuando el juez decide reabrirla, no siguen imputados y no siguen procesados. Ahora, ¿por qué entonces se le renueva a Yandenul la concesión? Bueno, la verdad es que uno no... Esto tiene que ver también con una metodología, y esto tiene que ver con la hipocresía muchas veces del discurso del gobierno. Esto tiene que ver con por qué se renuevan áreas de explotación petrolera cuando faltan años para que se venzan, por qué se dan concesiones de salas de juego por 25 años... no hay ninguna explicación. Teniendo 3 años por delante, se podría hacer un proceso como corresponde, y si esta empresa resultara la ganadora, seguirá, pero por lo menos abrir la posibilidad o hacer un proceso o retomarlo el Estado. Nosotros también planteábamos eso. Si el Estado está en condiciones técnicas hoy de hacer técnica profesional a nivel recursos humanos, si el Estado estaba en condiciones de hacerlo. Por supuesto, ese pedido de informe a nosotros no fue contestado. Pero es un tema para seguir, porque es un tema vital en términos, cuando uno plantea el país en términos estratégicos, en términos de pensar un país a futuro, es fundamental seguirlo. Y es también es un tema complejo, en el sentido de que hay temas que, vos lo conocés muy bien acá en nuestra zona, parecen ser intocables. La hidrovía es fundamental para el desarrollo de la zona, entonces no importa cómo se haga, mientras se haga. Y nosotros creemos que no, que la hidrovía es muy importante, pero el estudio de impacto ambiental hay que hacerlo, porque eso lo terminamos pagando todos, en distintos niveles, y las cosas hay que hacerlas como corresponden. Uh-huh. Yo me acuerdo una anécdota que remite a mis años en Canal 7, el segundo programa de Huella Digital, nosotros se lo dedicamos a hidrovía. El propio Raúl Alfonsín llamó en aquel momento, porque sus vinculaciones con los dueños de EMEPA eran conocidas, llamó al canal para preguntar quiénes éramos los que estábamos perturbando la tranquilidad de este empresario, que ahora no recuerdo el apellido, pero tenía, además, había sido beneficiado, entre otras cosas, con concesiones para talleres ferroviarios. Es decir, era indudablemente un intocable, ya no hablando de poderes partidarios, estoy hablando de esos poderes que indudablemente prevalecen más allá de los gobiernos y de las gestiones, ¿no? En el momento de la concesión, si de mí no me falla la memoria, era Romero y Aldao, el presidente y el vice. Ajá. De EMEPA. Y todos referían a la relación que tenía con dos expresidentes, no solo con Alfonsín, sino también con Eduardo Duhalde. Exactamente. Esa era la referencia que hacía cualquier persona con la cual uno se acercara a hablar sobre el tema de la hidrovía y de ese proceso licitatorio, que recordemos, estamos hablando del año 95, uh-huh. Pasó absolutamente inadvertido, por lo menos para la masa de la población, para los especialistas, y pero en plena época menemista pasó como uno de los supuestos pasos hacia el primer mundo. Fabián Peralta, como de costumbre, un gusto charlar contigo. Bueno, igualmente, buenos días y que la pase muy bien. Un abrazo. Grande. Acabamos de hablar con el presidente, que próximamente va a asumir, de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Prevención de las Adicciones de la Cámara de Diputados de la Nación, ni más ni menos. ¿Vos sabés que... ¿Qué edad tiene Fabián? Fabián tiene 40. Más joven que nosotros. Sí. Qué tipazo, alegría, Un fenómeno, Fabián. Quería contarte dos cosas. 65 privatizaciones llevó adelante el menemismo. 65. Una de ellas, la del dragado y balizamiento que hacía la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables dentro de la Asociación Trabajadores del Estado. Por eso conocemos el tema. La otra cuestión, que no lo dijo Fabián por modestia, el juez Canicoba Corral le dijo a Fabián: si usted se mete con esto, corre peligro su vida. Por los intereses justamente de miles de millones de dólares que se siguen yendo por los ríos interiores de la Argentina y que obviamente nadie controla. Me parece que este es un tema, es uno de los temas que, después de este sainete de Redrado, son de los temas que no se han discutido, que la presidenta lo acaba de ratificar y que me parece que se mueve mucho más plata que este famoso fondo del Bicentenario para el desendeudamiento. 4535-5900. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción.

nos referimos al Secreto de sus Ojos, un peliculón, sobre todo para aquellos que somos hinchas de Racing, por la evocación que hay a un Racing no tan grande, pero siempre en aquella instancia, pero siempre presente aún en la cinematografía y en la ficción. Claro, como toda buena película está basada en un buen guión que tiene detrás un gran libro. El autor de ese libro tal vez no sea tan conocido para el gran público. Para los que somos futboleros, sí, porque le gusta escribir sobre fútbol. Se llama Eduardo Sacheri y tenemos el placer enorme de saludarlo en esta mañana. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Mauro, Federico y Carlos del Frade los saludamos. Buen día. Hola, Mauro, Carlos, ¿cómo les va? Buen día. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? De nada, no hay por qué. El relato, en realidad, original, no se llama como la película, ¿no? No, se llama La pregunta de sus ojos, la novela. Ajá. Lo que pasa que al momento de acercarse el estreno, los productores pensaron que eso de el secreto reforzaba la cuestión de intriga policial, de thriller que tiene la película, y se sintieron más seguros a la hora de ofrecerla publicitariamente, entonces por eso lo de la pregunta se trocó en el secreto. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de conocer sus relatos gracias al maestro Alejandro Apo, que siempre lo homenajeaba y nos homenajeaba a nosotros, por supuesto, leyendo varios, sobre todo de los mejores cuentos de fútbol que usted ha publicado. Pero háblenos un poquito de usted, porque en realidad el protagonista de la nota es usted y su trabajo literario. ¿Hace cuánto que escribe, Eduardo? Mira, yo ahora tengo 42 años y empecé a escribir a los 26, 27 años. Ajá. De hecho, empecé como un hobby porque mi profesión es la de licenciado en historia. O sea, yo en la facultad estudié con la idea de convertirme en un investigador, en un docente universitario. De hecho, todavía soy docente en la UBA de Historia Económica y, sin embargo, paralelamente a esa formación o a ese trabajo, siempre me había gustado mucho leer y me entraron ganas de empezar a escribir. Uh-huh. Me lancé a escribir cuentos, primero me sentí más cómodo en ese estilo y como vos bien referías, como unos cuantos de mis cuentos tenían que ver con fútbol. Alejandro estuvo en Radio Continental, en el programa Todo con Afecto que tuvo durante muchos años. Empezó a difundirlos inéditos. Yo se los mandaba a él, escritos en hoja A4, digamos, si él los leía. Y bueno, el impacto que fueron teniendo, la buena acogida que tuvieron en la gente, hizo que se me abrieran las puertas de poder empezar a publicar. Por un momento, déjeme decirle, y con todo respeto, usted ya es un autor destacado, pero por un momento yo recuerdo en aquel entonces había relatos suyos que a mí me confundían, decía Fontana Rosa, Soriano. Seguramente es un orgullo para usted que lo hayan en algún momento confundido, pero usted siente seguramente influencias. ¿Soriano y Fontana Rosa están entre ellas? Mira, en realidad, a Fontana Rosa lo empecé a leer. Fontana Rosa me encantaba como historietista, ¿no? Con todo lo de Dinodoro Pereira, etcétera. Pero lo empecé a leer a partir precisamente de empezar a hacerme conocido y que me empezaran a preguntar, pues yo no tenía los cuentos de Fontana Rosa muy muy leídos. Ajá. Yo creo que a lo mejor el parentesco viene por esto de confluir en el mismo universo. Claro. En esto de ir a buscar historias a ese mundo cotidiano, barrial, sencillo, sin mayores pretensiones en lo aparente, digo, en los personajes, aunque naturalmente la comparación posterior naturalmente me hace lucir mucho más a mí que a él por una cuestión del genio respectivo de cada cual, pero me parece que viene más por ese lado. Uh-huh. Y con Soriano algo parecido, me gustaban mucho las novelas de Soriano, pero sus cuentos de fútbol los empecé a escuchar yo también en el programa de Apo, porque no los tenía demasiado, no los tenía leídos. Ajá. Así que son, yo creo que más que influencias literarias, son convivencias en el mismo mundo en el que hemos ido a buscar historia, me parece que viene por ahí. Aunque, te reitero, la comparación con ambos naturalmente me enaltece más a mí, cosa que me viene bárbaro, ¿no? Que me pongan a la altura de semejantes monstruos. Queda claro, queda claro. Realmente son muy interesantes sus relatos. ¿De qué barrio es usted, Eduardo? Yo me crié en Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires. Ajá. Y ahora vivo en Ituzaingó, pegadito Castelar. Siempre en el oeste del Gran Buenos Aires, la línea del macabro ferrocarril Sarmiento. ¿Hincha de...? Hincha Independiente. Yo lamento esa introducción tan sentidamente académica. ¿Qué voy a hacer? Está hablando con dos académicos, uno de Central y el otro de Racing. ¿Qué va a hacer? Ah, pero claro, con todas las academias de la patria. pero naturalmente siento mucho respeto por ambas academias, aunque hay, naturalmente, con la de Racing tengo muchos más amigos y conocidos y contrincantes por una cuestión geográfica. Nos pasa lo mismo, sí. Porque Central únicamente cuando voy a Rosario a dar una charla, que es impresionante cómo apenas uno desembarca en Rosario y es tenido por futbolero, empiezan a moverse esas dos extrañas logias de canallas y leprosos en torno a uno. Es impactante cómo se trenzan y destrenzan las alianzas de los de Central y los de Newell's cuando uno va. Creo que solo se vive en Rosario. Rosario, sí, sí, sin duda. Bueno, a nosotros los de Avellaneda, yo soy de Avellaneda, nos pasa eso, que claramente allá era ir. Bueno, ahora estamos un poco enemistados con estos muchachos de Central, pero en una época era ir a Rosario y la protección nos la daban los muchachos de azul y amarillo, y si iban ustedes, los de Independiente, la protección era leprosa, ¿no? Siempre. Sí, pero bueno, viste esas extrañas circunstancias de las barras, que ahora esa amistad se ha diluido bastante, está bastante, ambas, ¿no? Las dos. Se han diluido bastante, pero bueno, y así son las cosas, sí. ¿Y cómo llegamos a ver, imagino que es su primera obra que es llevada al cine, ¿no? O ya sí, lo es. No, es la primera. Y, a ver, ¿qué siente un autor? Lo pregunto, uno tiene poco que ver con el cine, más allá de ser un amante del buen cine, pero nosotros estamos más emparentados con la cuestión de escribir, porque somos periodistas, laburamos en diarios, en revistas, Carlos tiene muchísima experiencia en escribir libros. ¿Cómo es la sensación de trabajar en el proceso de traslado de un relato, de un libro a una película? Es raro, es muy estimulante, también es bastante engorroso en otro sentido, porque la mirada del autor del libro naturalmente es muy conservadora de entrada en esto de, bueno, quiero que se respete lo que yo he escrito. Ajá. Y que esa es una idea como muy acentuada en uno. Ahora viene el director y te dice, no, mira, esto no me cierra para poder filmarlo, esto otro mejor si lo hacemos de tal otro modo. Entonces, cuando suceden esas cosas, hay todo un esmerado tironeo de uno y otro, bueno, no, pero pongámoslo, no, pero no, no, pero sí. Y obviamente donde tocas una cosa te ves obligado a tocar unas cuantas, porque una circunstancia te hace cambiar un buen puñado de otras circunstancias, pero particularmente con Campanella laburamos muy bien. Es un tipo no solo muy honesto, sino muy dispuesto a trabajar democráticamente en esto de, bueno, él tiene una idea, pero si vos vas con argumentos suficientes proponiendo otra cosa, no es que te va a tirar encima de la mesa la chapa que tiene y decirte, no, mira, soy Campanella, entonces como yo digo. Obviamente hay cosas que se hicieron, como decía Campanella, y hay otras que Campanella dijo, uy, sí, tenés razón, pueden pasar de tal otro modo, pueden hacerse de tal manera. Obviamente un laburo de un año y medio de escribir y reescribir, de contraescribir ese guión que después la gente se encontró filmado en la película, ¿no? Pero, o sea, muy muy placentero en un sentido y muy muy trabajoso y laborioso en otro, así fue. Yo que tengo la enorme fortuna de haber podido ver la película y leer el libro, más o menos sé de qué se trata la cuestión, sin revelar demasiado para quienes no lo hayan hecho, no lo hayan disfrutado todavía. ¿En dónde podríamos decir que hay mayores modificaciones del texto original a la película? Mira, yo creo que por un lado la historia de amor está mucho más presente en la película que en el libro, si bien en el libro está la historia de amor y ese fue uno de los motivos que a Campanella lo llevó a desear filmarla, está como mucho más en segundo plano. Campanella quería que el personaje que hace Soledad Villamil en la peli tuviera mucho más presencia, entonces ese es un cambio importante. Y también un cambio importante es que la película tiene una estructura mucho más de policial clásico. En el libro, las dudas, digamos, la pesquisa, la búsqueda del culpable es bastante más azarosa que en la película. En la película está construida de manera mucho más detallada y voluntaria por parte de los personajes Casandrini y Franchella. Y, en cambio, en el libro hay menos dudas sobre los culpables. Aquellos de tus oyentes que hayan visto la película, más de uno probablemente haya dudado a lo largo de la película de, bueno, ¿quién es el culpable del homicidio que se trata así? Bueno, eso tiene que ver con que lo hicimos para el guión, esto de que vos pudieras avanzar en la película con ciertas dudas. En el libro eso es como que está más claro y es más una reflexión sobre la culpa, sobre el castigo y sobre el dolor en el libro, te digo. La película tiene más una estructura policial. Sí, y también plantea, me da la impresión, yo que, insisto, la vi incluso dos veces la película, plantea una discusión sobre los límites de la justicia y la impunidad, ¿no? Sí, es cierto. En realidad todos los personajes, aún los buenos, por llamarlo entre comillas, se ven interpelados por la noción de justicia, o qué es hacer justicia en esa circunstancia, o ante una falla del sistema, o un sinnúmero de fallas del sistema judicial argentino, cómo unos y otros operan intentando corregirlo, me lo pregunto, no pretendo afirmar una respuesta, aunque las acciones de unos y otros puedan parecernos a nosotros más o menos justas. Claro. Obviamente en la película se toman decisiones sumamente drásticas y sumamente profundas y trágicas que no necesariamente uno las tomaría estando en una situación así, ¿no? Pero es cierto que una... Sí, termina tranquilo. No, que es cierto que hay una reflexión al respecto y hay una duda y hay como para quedarse pensando en, bueno, ¿qué se hace en una situación así? Me parece que está bueno, por lo menos, que nos quedemos pensando, ¿no? Me dejó el día que lo entrevistamos a Campanella con la intriga relacionado con el tema de algo que a mí me interesaba particularmente y que era cómo habían filmado el plano secuencia ese en donde desde una gran altura se desciende hacia las entrañas del Palacio Ducó y ahí se ve de qué manera un jugador de Racing, en un relato aparte futbolístico claro, la tira por encima del travesaño. Ahora, la pregunta es, ¿esa escena está en el libro? No, ¿ves? Ese es uno de los cambios. Esto que yo decía del policial, sí. La detención del sospechoso en el libro es mucho más azarosa, es mucho más casual. Campanella me pidió que para la película la detención tuviera que ver con algo más, una pesquisa más consciente, más voluntaria, con un hallazgo de alguna pista, que es todo lo que aquellos que hayan visto la película tiene que ver con el bar de los borrachos, por llamarlo de algún modo, y que condujera finalmente a que la detención del sospechoso se produjera en una cancha de fútbol. No, pero eso es fascinante. Eduardo, ni más ni menos, No digo que eso es fascinante, ese guión lo reescribiste vos. Claro, pero todo ese pedazo tuve que escribirlo. Claro. A pedido, digamos, a la carta se lo hice a Campanella porque pretendía que, o sea, lo único que me dio es el punto final de hallazgo. Claro. Yo dije, ¿por qué corcho lo terminan encontrando acá? Entonces tuve que inventar todo hacia atrás. Todo lo que ustedes ven vinculado con una serie de cartas, etcétera, y una búsqueda en Chivilcoy y todo lo demás. Todo eso lo escribiste. Tiene que terminar ahí. Claro. Digo, pero todo eso lo escribiste para la película. Sí, absolutamente, porque en el libro no está. En el libro no está. Tuve que laburar, claro, como un preso, ¿no? Sí. Me puso a trabajar, don Campanella. Bueno, no, es fantástico. Es fantástico. El guión de la película es fantástico. Sí, es fabuloso. Y la novela, bueno, por... Me alegro que les haya gustado. No, es fascinante. ¿Y cómo vivís esta posibilidad de estar involucrados, entreverados entre las mejores películas del planeta? Por lo menos las que no son de habla inglesa. Y bien como futbolero, ¿viste? Perfil bajo, diciendo que no, deseando que sí, pero diciendo que no. No somos candidatos. Nosotros vamos partido a partido. Paso a paso. Y lo nuestro es escaparle a los últimos puestos y este tema del descenso. Y siendo independiente, y ustedes dos me pueden entender, los tres, estamos hablando de lo mismo. Así que, clarísimo, clarísimo. Nosotros miramos la tabla de abajo y... Y después, bueno, ganamos 4 o 5 partidos y nos prendemos. Bueno, si estamos por otra cosa, estaremos por otra cosa. Pero, y ahí está, pero de a poco, paso a paso, en honor al 2001 y a Mostaza Merlo. Ahí estaremos, Eduardo, porque la hinchada, bueno, en este caso te va a acompañar.